Muy buenos días, mis queridos alumnos pertenecientes al segundo año de Educación Media General. Les habla el profesor de Educación Física, José Castro. Continuando con la modalidad a distancia, hoy vamos a dar inicio al tercer momento pedagógico, dándole la información del Plan de Evaluación 2020-2021. Tenemos como primer contenido del 12.4 al 7.5 del 2021, tema generador, actitudes y valores positivos para prevenir situaciones que atenten o deterioren el vivir bien. Nociones fundamentales acerca de sustancias nocivas para la salud, cultura y prevención. La estrategia de evaluación para este tema será realizar un cartel alusivo a las sustancias nocivas para la salud, con una valoración de 16 puntos. Los criterios de evaluación serán creatividad 2 puntos e imaginación 2 puntos. La entrega de estas actividades prácticas evaluadas serán del 10 al 14 de mayo del 2021. Como segundo contenido, del 17.5 al 21.5 del 2021, tenemos como tema generador actividades físicas y el disfrute con la naturaleza, respeto por la vida, la convivencia y el ambiente, juegos motrices y sus diferentes manifestaciones creativas. Como estrategia de evaluación tenemos un banco de preguntas en relación a las actividades físicas y el disfrute con la naturaleza, con una valoración de 16 puntos, y como criterios de evaluación tenemos desarrollo 2 puntos y dominio del tema 2 puntos. La entrega de las actividades de esta práctica evaluada será del 7 al 11 de junio del 2021. Recordando que las actividades evaluadas serán enviadas al correo electrónico de la materia y las fechas están sujetas a cambio por la actual situación de emergencia que se encuentra en el país. Muchas gracias y cuídense mucho.